Escuchar cómo suena mi corazón cada vez más fuerte con cada paso que doy rumbo a... No saber cómo, solo reaccionar, bloquear todo, porque todos ven todo, quieren sangre, no los voy a defraudar. Respirar, ver cómo todos van llegando y nos comienzan a rodear. Estoy presente, pero al mismo tiempo no estoy, esto es un ruedo. Va por mi honor, no tienes otra, bro. Otra batalla y ya, una más, una más, una más. Bloquéalo, míralo sin mirarlo. Joe. ¿Pero por qué? ¡Primer round, comenzar ya! Todo lo que tocas lo conviertes en mierda. A ti no te importa lo que pierdas. Que se queme, que se rompa. Para ti la palabra que sale de la boca debe destruir sin miramientos. Eres como un perro de pelea ciego que no quiere darse cuenta. Eres carne de cañón para el sistema que aniquila tu voz y no te quieres dar cuenta que el fuego que te quema por dentro es tu ego. Te autodestruyes ante los ojos de estos. Eres un monito cilindrero, pero tú no lo ves. Para ti todo es un pinche juego. Para ti todo es un pinche juego, culero. Aquí ya nadie te escucha, ñero. Dices palabras y tratas, pero puras mamadas las que salen de tu hocico para mi agujero. Maricón de mierda, no sé por qué te me acercas. Hueles a nena metrera y todas tus putas ideas a mi barrio no le interesan. ¿Crees que vas por la vida cagando verdades? Pero mejor aprende a rifarte en las barras y ya deja de andar chillando en mi cipher. Ya deja de andar chillando en mi cipher con tu homofobia, machismo y odio para quien es distinto a ti. Aprende a organizar tu discurso con vocabulario. Lárgate y apréndete una palabra, por lo menos a diario, para que al fin puedas dialogar conmigo. Las palabras más altisonantes y grandilocuentes, esto es, las que llevan inherentemente la razón consigo, son las que no humillan, son las que crean puentes, y mucho más al debatir con tu enemigo. Y mucho más al debatir con tu enemigo. Y mucho más al debatir con tu enemigo. Y mucho más al debatir con tu enemigo. Yo fustigo siempre al que quiere acercarse conmigo. Escuchar los gritos de los que me rodean cuando fulmino con rimas. Me gusta que haya testigos y poder aniquilar vatos sin que haya castigo. Hostigo a los que considero débiles. Y mi deporte es alzarme, creerme el más grande, tener su frente en el suelo, aprobación y respeto como abrigo. Pero lo estoy volviendo a hacer. Soy un experto. Otra vez estoy bailoteando, rodeado de ojos, sin ver que me puse de nuevo al filo del abismo. Ya me cansé de darle sangre para ganarme su miedo. Ya me cansé. Yo solo quiero que me dejen de decir qué debo hacer y cómo debo de ser. Pinches lacras sin futuro que les chifla ver cómo su banda se chinga su banda cada vez más rudo. ¡Ni madres! Si yo puedo chingarme a todos ustedes a verso limpio, puedo hacer algo para que todos estemos por lo menos un tantito más tranquilos. ¡Miren dónde estamos! ¡Miren qué estamos haciendo! ¡Miren con qué cara nos están mirando! ¡A ustedes no los van a expulsar, pinches lacras! Yo ya me cansé. ¡Mi madre! Ari, a mí la neta... ¡Mi madre! La neta jamás me gustaría que me vieras como enemigo. ¡Mi madre! Me gusta estar contigo. ¡Mi madre! Y de un tiempo para acá, cada que te miro, Ari... ¡Mi madre! Me siento cada vez más tranquilo. ¡Mi madre! Como que ya no quiero romper cosas. ¡Mi madre! Tus ojos, Ari. Tus ojos. Tus ojos. Tus ojos. Tus ojos.